qué alegría. El destino me ha dado la vida que canta el amor. Que cante el amor, que cante el amor. Sus palabras viajan con el viento, se escucha su voz. Que cante el amor. Melodía, dulzura de amor. Tu regalo fue una hermosa noche sin mentiras. Una noche de triste agonía, de amargo dolor. Una vida yo era entre sus manos. ¡Ay, qué alegría! El destino me ha dado la vida que canta el amor. El amor, que cante el amor. Y su llanto dulce melodía, dulzura de amor. Que cante el amor.